Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y profesionales de la salud exigen justicia para los trabajadores sanitarios palestinos que son torturados en cárceles israelíes. En la Franja de Gaza aumenta la presión para que Israel libere al doctor Khaled Al-Ser, un cirujano palestino respetado que fue secuestrado por las Fuerzas Armadas israelíes durante una incursión militar que se llevó a cabo en marzo en el Hospital Nasser del enclave palestino. Los colegas del doctor Al-Ser afirman que este ha sido torturado en la cárcel israelí de Ofer y en la tristemente célebre prisión de Sde Teimán, que se encuentra ubicada en el desierto de Negev, donde varios soldados israelíes han sido acusados de violar a prisioneros palestinos. El doctor Al-Ser es el autor principal de un artículo que recientemente se publicó en la revista médica británica The Lancet. Democracy Now! Habló con el doctor Simón Fitzgerald, un cirujano traumatólogo del distrito de Brooklyn en Nueva York, que colaboró en el artículo, y esto fue lo que dijo el doctor Simón Fitzgerald. Cito: nuestro autor principal, el doctor Khaled Al-Ser, sigue desaparecido luego de que se lo llevaran por la fuerza. Y fue probablemente en la misma semana en que se publicó el artículo que recibimos información a través de la organización israelí Médicos por los Derechos Humanos. Pudimos conseguir que un abogado ingresara a la prisión Ofer, donde se encuentra detenido el doctor Khaled Al-Ser. Al menos en el momento en que fue entrevistado en julio, él estaba detenido ahí y pudimos obtener testimonio de que efectivamente había sido secuestrado por las Fuerzas Armadas israelíes y que había sido sometido a abuso, maltrato y básicamente tortura. La organización Human Rights Watch informa que los trabajadores médicos, del personal de enfermería y del personal paramédico que han sido detenidos por Israel han sufrido torturas generalizadas, incluidas golpizas, violaciones y abusos sexuales. Han sido sometidos a posiciones forzadas, en tensión y al uso de esposas durante periodos de tiempo prolongados. Además, han sido obligados a llevar vendajes en los ojos y no han recibido atención médica. Nota de Democracy Now! Esa es una nota de The Guardian. La estadounidense asesinada en Cisjordania era una activista de larga trayectoria que daba testimonio de la opresión, dicen sus amigos. Eisenur Eiji no era una viajera ingenua. Esta experiencia fue la culminación de todos sus años de activismo, dice su profesora. Eisenur Eiji, una activista estadounidense de 26 años asesinada mientras protestaba en la Cisjordania ocupada, fue recordada por sus amigos y antiguos profesores como una organizadora dedicada que sentía una fuerte obligación moral de llamar la atención sobre la difícil situación de los palestinos. Le rogué que no fuera, pero ella tenía la profunda convicción de que quería participar en la tradición de dar testimonio de la opresión de las personas y su digna resiliencia, dijo Aria Fani, profesora de Lenguas y Culturas de Oriente Medio en la Universidad de Washington, la UW, en Seattle, a la que asistió Eiji. Ella luchó contra la injusticia de verdad donde quiera que estuviera. Fanny, que había entablado una relación estrecha con Eiji durante el último año, habló con The Guardian el viernes por la tarde, horas después de que la noticia de su muerte provocara indignación internacional. Eiji estaba haciendo voluntariado con el Movimiento Internacional de Solidaridad contra la Ocupación cuando los soldados israelíes le dispararon fatalmente, según funcionarios palestinos y dos testigos que hablaron con Associated Press. Dos médicos dijeron a AP que le dispararon en la cabeza. Las Fuerzas de Defensa de Israel, la FDI, han dicho que están investigando un informe de que las tropas habían matado a un ciudadano extranjero mientras disparaban contra un instigador de una actividad violenta, y la Casa Blanca ha dicho que estaba profundamente perturbada por el asesinato y pidió una investigación. Egi, que también es ciudadana turca y deja a su marido, se graduó de la Universidad de Washington a principios de este año con una especialización en psicología y una especialización en lenguas y cultura de Oriente Medio, dijo Fanny. Caminó por el escenario con una gran bandera de Palestina Libre durante la ceremonia, dijo. La profesora se dijo que ambas se conocieron cuando estaba dando una conferencia invitada en un curso sobre cine feminista de Oriente Medio y habló de su propia experiencia de protesta en Cisjordania en 2013. No tenía idea de que ella se sentiría inspirada a emprender una experiencia similar, dijo contando cómo ella se acercó en busca de consejos mientras se preparaba para unirse al Movimiento Internacional de Solidaridad. Traté de disuadirla, pero desde una posición muy débil, ya que yo misma ya lo había hecho. Ella era muy ética en su activismo en esta corta vida que vivió. En su último año académico dedicó un tiempo significativo a investigar y hablar con palestinos y hablar sobre su trauma histórico, dijo Fanny. Estaba increíblemente bien informada sobre cómo era la vida en Cisjordania. No era una viajera ingenua. Esta experiencia fue la culminación de todos sus años de activismo. Ella luchó contra la injusticia verdaderamente dondequiera que estuviera. Egi era organizadora de la Universidad Popular para la Zona Liberada de Gaza en el campus de la UW, uno de los campamentos pro-palestinos establecidos durante las protestas de la primavera, dijo. Ella fue una parte instrumental de protestar por los vínculos de la universidad con Boeing e Israel y encabezar las negociaciones con la administración de la UW, dijo. Le importaba mucho. La veía a veces después de que solo había dormido 1 o 2 horas. Le decía que se echara una siesta y ella decía, no, tengo otras cosas que hacer. Se dedicó tanto y además logró graduarse, lo cual es simplemente asombroso. Le advirtió de la violencia que había enfrentado en Cisjordania, incluidos los gases lacrimógenos, y temía profundamente por su seguridad. Pensé que, en el peor de los casos, volvería perdiendo una extremidad. No tenía idea de que volvería envuelta en un sudario, dijo. Egi también había protestado anteriormente contra el oleoducto de la reserva de Standing Rock y criticaba el nacionalismo turco y la violencia contra las minorías kurdas, según Fanny. Era muy crítica con la política exterior estadounidense y la supremacía blanca en Estados Unidos, e Israel no era una excepción. Carrie Perrin, directora de servicios académicos del Departamento de Psicología de la UW, dijo al Seattle Times en un correo electrónico que Egi era una amiga y una luz brillante que transmitía calidez y compasión, y agregó, su vida hizo que sus comunidades fueran mejores y su muerte deja corazones rotos en todo el mundo hoy. Ana María Kaus, presidenta de la UW, dijo que Egi había sido una mentora de pares en psicología, que ayudó a dar la bienvenida a los nuevos estudiantes al departamento y ejerció una influencia positiva en sus vidas. Fanny dijo que ella había quedado profundamente consternada por la forma en que la administración de la UW manejó las protestas en el campus y que esperaba que su asesinato alentara a los administradores del campus en todo el país a poner fin a sus medidas represivas contra el activismo pro-palestino. El asesinato de Egi provocó comparaciones inmediatas con el asesinato en 2003 de Rachel Corrie, una estadounidense de 23 años, también del estado de Washington, que fue asesinada por una excavadora del ejército israelí mientras protestaba contra la destrucción de viviendas por parte de los militares en Rafah, con el Movimiento de Solidaridad Internacional. El ISM dijo en un comunicado que el grupo había estado participando en una manifestación pacífica semanal antes de que las fuerzas israelíes dispararan contra Egi. La manifestación, en la que participaron principalmente hombres y niños que rezaban, fue respondida con fuerza por el ejército israelí estacionado en una colina. La familia de Egi emitió un comunicado el sábado a través del ISM pidiendo una investigación independiente para garantizar la plena rendición de cuentas de los culpables y recordando a Egi como una hija, hermana, compañera y tía amorosa. Era amable, valiente, solidaria y un rayo de sol, dijo su familia. Llevaba el corazón en la manga. Sentía una profunda responsabilidad de servir a los demás. Fue una activista de derechos humanos ferozmente apasionada toda su vida. una firme defensora de la justicia. Fanny y un colega hablaron antes sobre la ironía de que su asesinato generara una respuesta internacional, dijo. Quería llamar la atención sobre el sufrimiento de los palestinos, y si viviera ahora, diría, recibí esa atención porque soy ciudadana estadounidense, porque los palestinos se han convertido en un número. El costo humano se ha ocultado estratégicamente al público estadounidense y, sin duda, al público israelí. Obviamente, este no es el resultado que yo hubiera deseado, pero es tan poético de una manera tan retorcida y repugnante que tomó ese camino. La profesora relató la musicalidad de la forma que hablaba Eggy y dijo que solía bromear diciendo que quería estudiar su voz. Era tan fácil hablar con ella y realmente encarnaba el significado de su nombre, Eisenur, que es vida y luz. Era una persona increíblemente hermosa y una buena amiga, y el mundo es un lugar peor sin ella. Esta es una nota de The Guardian. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Esta es una nota del Register del Condado de Orange. El incendio en el aeropuerto del Condado de Orange se extiende a 19.000 acres, obligando a evacuaciones y al cierre parcial de la carretera. Un creciente incendio forestal provocado accidentalmente el lunes por maquinaria pesada en Trabuco Canyon, en el condado de Orange, se extendió a más de 19.000 acres el martes, obligando a evacuaciones, amenazando el equipo de comunicaciones en Santiago Peak, cerrando parte de la autopista Ortega y alargando las operaciones de extinción de incendios en una región asolada por días de calor abrasador. CAL FIRE informó el martes por la noche que el incendio del aeropuerto había crecido sin que se informara de su contención. A primera hora de la tarde del lunes, los equipos de obras públicas del condado de Orange estaban colocando rocas para evitar el acceso a la vegetación. En lugar de prevenir los incendios forestales, una chispa de la maquinaria pesada utilizada inició un incendio forestal que se extendió sin control. Se informó por primera vez poco antes de la 1:30 p.m. del lunes en la cuadra 32200 de Trabuco Creek Road, dijo el subdirector de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, T.J. McGovern. El martes por la mañana, el incendio se dirigía hacia el norte y el este en dirección de la autopista Ortega y el condado de Riverside y se alejaba de Rancho Santa Margarita, dijo el capitán Paul Halliday de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange. Más tarde por la tarde, el incendio saltó a la autopista Ortega y provocó que varias áreas de Riverside estuvieran bajo órdenes de evacuación. El jefe de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Ryan Tennessee, dijo que hay una presión sobre el personal debido a varios incendios grandes en la región, como el incendio Lyon en el Bosque Nacional de San Bernardino y el incendio Bridge en el Bosque Nacional de Ángeles, que compiten por los recursos. Tal Hayes, jefe de bomberos del Bosque Nacional de Cleveland, dijo que están tratando de evaluar los daños de 36 cabañas en los cañones Trabuco y Silverado. Esta es una nota del Register del Condado de Orange. Y aquí viene otra subvariante del COVID. Los médicos y científicos advierten sobre el XEC, altamente infeccioso, que apenas está comenzando, dice esta nota de Ron Gong Lin de Los Angeles Times. Dice, el aumento veraniego de las subvariantes del coronavirus apodadas FLIRT ha dado paso a cepas cada vez más contagiosas, una razón clave detrás de los altos niveles actuales del COVID en California y en todo el país. Y los médicos científicos están atentos a otra subvariante, la SEC, XEC, que podría superar la última subvariante hiperinfecciosa, la KP311, que ahora se considera la más conocida en todo el país. La XEC, la SEC, se detectó por primera vez en Alemania y desde entonces ha captado la atención de médicos y científicos de todo el mundo. El SEC recién está comenzando ahora en todo el mundo y aquí dijo el doctor Eric Topol, director de Scripps Research Translational Institute en La Jolla, y eso llevará muchas semanas, un par de meses antes de que realmente se afiance y comience a causar una ola. La variante SEC definitivamente está tomando el control. Esto parece ser la próxima variante, dijo Topol, pero faltan meses para que alcance niveles altos. Si bien la SEC ha aparecido en los Estados Unidos, su prevalencia es baja y no se está rastreando individualmente en el sitio web de seguimiento de variantes en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Se debe estimar que un linaje circula por encima del 1% a nivel nacional durante un periodo de 2 semanas para que se pueda rastrear. Las vacunas de Moderna y Pfizer, que salieron al mercado justo antes del día del fin de semana del Día del Trabajo, están diseñadas contra la KP2, una predecesora de la KP3, por lo que son relativamente compatibles con las principales variantes en circulación. Sin embargo, la SEC, la XEC, no estará tan estrechamente alineada. Las nuevas vacunas siguen siendo mucho mejores para la temporada actual en comparación con la vacuna lanzada hace un año. La doctora Elizabeth Hudson, jefa regional de enfermedades infecciosas de Kaiser, dijo que pensaba que las nuevas vacunas seguirían ofreciendo cierta protección contra la SEC. Dijo, y cito, porque hay cierta superposición, ya que todas son subnietas de la Omicron, que es la original, así que seguirá habiendo cierto nivel de protección, dijo la doctora. No somos como una nueva letra griega, no son tan diferentes, no es algo completamente nuevo, dijo Hudson. Dijo, será un poco difícil saber hacia dónde irá esto, porque en este momento la variante predominante sigue siendo la KP311, dijo. Por lo tanto, tenemos que monitorear realmente no solo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, sino también lo que está sucediendo en Europa a medida que se acercan las estaciones más frías. Dijo, además de Alemania, se ha informado de SEC en otras partes de Europa Occidental, como los Países Bajos, y se ha propagado con relativa rapidez, dijo Hudson. Realmente tendremos que estar atentos porque la información general al respecto no es muy sólida ahora, pero me imagino que en las próximas semanas, particularmente si comienza a subir cada vez más, escucharemos un poco más sobre esto, dijo la doctora Hudson. El mejor momento para recibir la nueva vacuna es apurarse o esperar. Los CDC dicen que es mejor apuntar a septiembre o a octubre para la vacuna. Nota de Los Angeles Times. ¿Y cómo decidir el mejor momento para recibir la nueva vacuna contra el COVID? ¿Apurarse o esperar? El CDC dice que es bueno apuntar a septiembre o a octubre. Nota de Ron Gong Lin 2, no, de Los Angeles Times. Con las nuevas vacunas de COVID-19 para la temporada 2024-25, llegando a California y a todo el país, surge una pregunta importante. ¿Cuál es el mejor momento para recibir la vacuna? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que septiembre y octubre son generalmente los mejores momentos para que la mayoría de las personas reciban la vacuna contra el COVID. ¿Qué mes es mejor para su situación particular? ¿Debería apresurarse a vacunarse ahora, considerando los altos niveles de COVID que circulan en California? ¿O debería esperar hasta más cerca de Halloween, con la esperanza de que al hacerlo se extienda una protección más sólida contra la infección hasta Navidad y el Año Nuevo? ¿Y qué pasa con las personas que se infectaron recientemente o recibieron la antigua fórmula de inmunización hace un par de meses? Bueno, todas son preguntas importantes. Los proveedores de California comenzaron a administrar las vacunas con la última formulación esta semana. Y se pueden concertar citas en las tiendas, en las farmacias CVS, Walgreens, Rite Aid, Ralph's, Vons, Albertsons, Pavilions, Safeway, Kaiser, Permanente. Esperan comenzar a poner a disposición las vacunas a mediados de septiembre y posiblemente antes en algunas ubicaciones. Sutter Health también tiene como objetivo una distribución a mediados de septiembre. Pero los CDC recomiendan que todas las personas de 6 meses a más reciban la vacuna de COVID-19 actualizada, cuya distribución fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la semana pasada. A continuación se presentan algunos factores que deben tomarse en cuenta. Si una dosis de octubre, el director de los CDC sugirió que la decisión más importante no es cuándo recibir la vacuna, sino simplemente recibirla. Lo importante es hacerlo, dijo la directora de los CDC, doctora Mandy Cohen, en una reunión informativa. Si septiembre desde una perspectiva de calendario funciona mejor para la gente, genial. Octubre se acerca a la temporada de invierno, pero lo importante es hacerlo. Y el doctor Peter Ching Hong, experto en enfermedades de la Universidad de California en San Francisco, defiende la necesidad de administrar la dosis en octubre. Dice, ahora en octubre ofrecerá una buena protección contra la enfermedad grave durante al menos 1 año, afirmó. Pero la mejor protección contra la infección se da aproximadamente entre 6 y 8 semanas después de recibir la vacuna, aunque ese lapso puede ser más amplio si la vacuna tiene una coincidencia cercana con las subvariantes circulantes, dijo Ching Hong. Y dijo, y cito, para mí el momento ideal siempre es octubre, ya que está más cerca del pico de la temporada de virus respiratorio de finales de otoño e invierno, así como los días festivos más importantes, como el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Según los datos de aguas residuales, durante los últimos dos inviernos, el COVID alcanzó su pico en California y a nivel nacional la última semana de diciembre o la primera semana de enero. Bueno, pero la doctora Elizabeth Hudson, jefa regional de enfermedades infecciosas de Kaiser del sur de California, sugirió que las personas se vacunen lo antes posible. Y dice, por la forma en que se está desarrollando el COVID en este momento, con solo el gran volumen de casos, este no es un año para esperar, dijo Hudson. En cuanto puedas conseguir la vacuna, debes hacerlo. También el doctor Dimitri Daskalakis, que dirige el Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, dice también, aún no estamos fuera de peligro, agregó este doctor. Las tendencias no estarán claras hasta que haya algunas semanas de descensos sostenidos. Y eso aún no ha sucedido. El doctor Peter Marks, jefe de vacunas de la FDA, dijo en una reunión el 23 de agosto que se ha programado él su cita para la vacuna. Dice, vacunarse ahora probablemente le brinde la máxima cantidad de protección que puede obtener contra lo que está circulando actualmente. Y eso durará varios meses al menos, dijo. Especialmente para las personas de alto riesgo, dijo Chin Hon, que hay ciertas personas a las que les recomendaría que se vacunen contra el COVID lo antes posible. Quisiera que no hay una respuesta única y sencilla sobre si septiembre u octubre son los mejores meses para vacunarse contra el COVID. Realmente depende de la situación particular de cada persona, dijo el doctor Topol. Larga la historia de relación fronteriza con los Estados Unidos que a México coloniza con el programa Bracero, la esclavitud moderniza. Año del 42.

en cualquier, por su teléfono, si es teléfono iPhone o si es teléfono Android, o también el sitio de internet es parentsquare.com. Y ya tenemos toda su información, solamente se necesita registrar con el número de teléfono o el correo electrónico que usa para comunicarse con la escuela y toda su información va a estar ahí ya lista para que usted pueda usar la aplicación. Y finalmente, sabemos que esta es la temporada de elecciones. Vamos a tener una elección para presidente en noviembre. Pero también vamos a tener bastantes elecciones locales para seleccionar a representantes de la región, del estado, del país. Y estamos animando a todos los ciudadanos que puedan votar, que por favor se registren para estar listos para votar este noviembre o para votar por correo antes de noviembre. Y esto se incluye a nuestros estudiantes que van a tener 18 años el día el día o antes de la elección, que es el 5 de diciembre. Y vamos a tener bastante información sobre nuestro sitio de internet o las redes sociales para dar información para cómo se pueden registrar, si están elegibles para registrar. Sabemos que esta elección va a ser muy importante para nuestra comunidad y para nuestro país. Y queremos que todos tengan una voz en este medio. Entonces, esto es lo que tenemos para esta semana. Muchas gracias por conectarse con nosotros y me espero conectar la próxima vez para darle la nueva novedad. Muchas gracias y hasta luego. La historia escolar del condado de Orange podría enseñarse a los niños. Los legisladores buscan agregar el caso Méndez contra Westminster al programa del curso. Nota del Register del condado de Orange. Los estudiantes de California pronto podrán comenzar a aprender la historia de la familia Méndez y cómo su respuesta al ser rechazados en una escuela en Westminster condujo a la revocación de las leyes de segregación en el estado. Los legisladores, justo antes de la fecha límite, aprobaron un proyecto de ley que incorporaría el caso Méndez contra Westminster a los estándares curriculares de historia y ciencias sociales para las escuelas públicas de California. Ese proyecto de ley ahora espera la firma del gobernador Gavin Newsom. Se considera que el fallo Méndez en 1947 sentó las bases para el caso histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1954, Brown contra el Board of Education, que afirmó que la segregación en las escuelas públicas es inconstitucional. Todo comenzó en 1943, cuando Silvia Méndez y sus hermanos intentaron ir a la escuela 17 Street de la calle 17 de Westminster. En lugar de admitirlos, las autoridades escolares rechazaron a los hermanos Méndez y les dijeron que asistieran a una, cito, escuela mexicana. Sus padres, Gonzalo y Felicitas Méndez, junto con otras cuatro familias, presentaron finalmente una demanda colectiva contra cuatro distritos escolares del condado de Orange. Las familias tuvieron éxito y la decisión condujo a la derogación de las leyes de segregación orientadas a la educación en California. El proyecto de ley estatal, que recibió un amplio apoyo bipartidista, garantizaría que el caso Méndez se enseñe en las escuelas de California. El asambleísta Trita, republicano por Westminster, dijo que el éxito del proyecto de ley se puede rastrear hasta el testimonio brindado a principios de este año ante la legislatura estatal por Silvia Méndez y su hermana, Sandra Méndez Durán. Como parte de este testimonio, en marzo, Durán dijo a los legisladores que no sabía lo que habían logrado sus padres hasta que era estudiante de la Universidad de California, Riverside, y vio los nombres de sus padres en un libro que describía el caso histórico. Durán dijo que su madre no sabía que su experiencia se estaba utilizando en el libro. Y cito, y dijo, su historia realmente ayudó a que el proyecto de ley se aprobara en el Comité de IJ. Y aunque el intento de los hermanos de asistir a la escuela de Westminster se produjo hace unas 8 décadas, Ta señaló que muchas personas aún no son conscientes de su importancia y del cambio que ayudó a generar. El ex alcalde de Westminster destacó los esfuerzos locales para llamar la atención sobre el caso de Méndez, incluida la decisión de nombrar un parque y un sendero en Westminster en honor a la familia Méndez. Aquí hay una cita, dice, la lucha por los derechos civiles y en nuestras escuelas se llevó a cabo aquí mismo, en el condado de Orange, dijo Ta. Compartir el legado de Silvia Méndez y las otras familias ayudará a inspirar a las generaciones futuras sobre la importancia de la dignidad humana, los derechos civiles y la lucha por la justicia. Newsom tiene hasta fines de septiembre para tomar alguna medida sobre el proyecto de ley y Ta confía en que el gobernador lo firmará. Aún así, Ta, junto con un puñado de asambleístas de ambos partidos, firmaron una carta al gobernador implorándole que firme el proyecto de ley e incorpore a Méndez en la firma del proyecto de ley. En nombre de los californianos, particularmente de nuestra población latina, sería un regalo maravilloso para Silvia Méndez si pudieran invitarla a la firma del proyecto de ley, dijeron los legisladores. Nota del Register del Condado de Orange. Colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Hoy senderos, mares y las nubes velarán por ti. Si de amores andas sollozando sin poder dormir, solo canta, quiebra la garganta, es hora de partir. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas, dentro de tu pecho pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego en tu movimiento, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Legisladores ordenan la reevaluación del herbicida y los reguladores estudiarán el paraquat y considerarán posibles restricciones al herbicida tóxico. Nota de Los Angeles Times. Los legisladores de California aprobaron un proyecto de ley que podría ayudar a fortalecer las regulaciones sobre el uso de paraquat, un poderoso herbicida asociado con la enfermedad de Parkinson y otros problemas de salud graves. El proyecto de ley de la Asamblea 1963 fue presentado en enero por la asambleísta Laura Friedman y originalmente buscaba poner fin al uso de paraquat en California a partir de enero de 2026. Sin embargo, la legislación final ha sido enmendada de modo que ahora requerirá que el Departamento de Regulación de Pesticidas complete una reevaluación del herbicida antes del 1 de enero de 2029 y determine si conservar, cancelar o suspender su registro o crear nuevas restricciones. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado por 23 votos a 8 y ahora espera la firma del gobernador Gavin Newsom. En una declaración, Friedman dijo que la AB-1963 tendrá resultados muy reales, dijo. Estoy contenta en el resultado del proyecto de ley, dijo Friedman. Nunca pensamos que conseguiríamos una prohibición total en la legislatura. Señaló que la legislatura proporcionó al Departamento de Regulación de Pesticidas fondos adicionales este año con el requisito de que la agencia realice más reevaluaciones de productos químicos tóxicos. Y dijo, tengo plena confianza en que si se aprueba la AB-1963, el DEPR realizará una reevaluación exhaustiva del paraquat y lo prohibirá por completo o impondrá mayores restricciones a su uso, dijo Friedman. Los grupos de defensa siguen comprometidos a lograr que se controle esta sustancia química. La semana pasada se lanzó una campaña con la Fundación Michael Fox instando al presidente Biden y a la EPA a prohibir el paraquat en todo el país. La agencia federal tendrá hasta el 17 de enero para tomar una decisión. Y hay algunos motivos para el optimismo. La EPA emitió recientemente una rara orden de emergencia para detener el uso de otro herbicida, el DASH-THAL, que representa un riesgo significativo para los fetos. Nota de Los Angeles Times. Maya Chedraui. Vallecitos. Andamos en la cuesta. Nos vemos en la pluma. Subiendo la rumorosa a 1200 metros, derrapando curvas. Por la Sierra Juárez viajo, respirando el bosque fresco en las alturas. Un chamarrón, que aquí hace un buen de frío. Una fogata que el sereno está cayéndonos. Póngase vivo con el depredador. Ya no hay venados porque el puma ya se los llevó. Vista hermosa color rosa, verde, beige, morados, cielos azulados. Cascabel, ardilla, zorro, topo, cuervo, liebre, cóndor y lagarto. Polainas puestas, por si el reptil sisió. El perro vigilando si un felino se acercó. Me gusta el trekking, trepar sin un arnés. Tenía miedo a las alturas y ya me animé. Dejando huellas entre arbustos y piedras, como el indígena Kumiai, por el sendero en la loma. Dejando huellas entre choyas y cuevas, como el nativo Kumeyay. De cerro en cerro me verá. De picachos paso al topo y en Laguna Hanson llego a la cabaña. Pinos altos y nevados, luz en el poblado, blanco en las mañanas. Cortamos leña, la huerta dio cosecha y echamos un pollito al disco mientras cae la puesta. La vida es silvestre, no hay extraterrestres, hay pinturas rupestres. Desde el Tajo y la Teta aprecio el panorama de la serranía. Cordilleras que me alientan a seguir mi sueño con sabiduría. Nubes azules, grises de agua dulce, un panecito con café y el viento que me arrulle. Conquistando altitudes, trepamos a la cumbre, la cúspide nos nutre. De la cima veo Jacumba, Saltón, Siri, Brole, Yocotillo y Yuma. La Vía Láctea estrellada, meteoro y cometa en luna llena. Busco satélites, nunca miré un platillo. Tal vez si pruebo salvia llegue un alien campesino. Viene bajando el río, agüita a domicilio. Hey. I hope, I hope. Dejando huellas entre arbustos y piedras, como el indígena Kumiai, por el sendero en la loma. Dejando huellas entre choyas y cuevas, como el nativo Kumeyay. De cerro en cerro me verá, de cerro en cerro me verá, de cerro en cerro me verá.